Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Y como siempre, usted sabe, para mí es un placer estar aquí con ustedes al frente del micrófono, llevándoles rock and roll hasta sus oídos. En este vehículo que los lleva por los diferentes confines de la música y se encarga de generar esa conexión, minimizar esa distancia que hay entre usted y yo, a través de nuestro chat en www.eltunnel.com, en nuestra página web, o a través también de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí estoy, listo y pendiente para satisfacer sus necesidades rock and rolleras en este turno. En estas próximas dos horas los voy a estar acompañando. Si usted me está escuchando a través de la caja negra, que es un link que dejamos a través de las redes sociales y colgado ahí en la nubecita, pues también bienvenido, disfrute. No importa si me está escuchando en el 2030, la música que vamos a programar a continuación seguramente seguirá vigente en esa época, porque ha estado vigente durante todos estos años. Claramente no perderá vigencia en los próximos 8, 10, 15, 20 años, ¿no? Pensaría yo, esa es mi esperanza, porque no sé, me imagino qué pasará con nosotros y con nuestros gustos musicales al cabo de 10 años. Supongo que seguiremos escuchando estos grandes clásicos y esta gran música que siempre solemos colocar aquí en la nave del rock, me imagino, ¿no? A no ser que haya algo fenomenal, absolutamente genial en los próximos 10 años, que la verdad lo dudo. Como va la industria musical, lo dudo bastante. Por eso estamos aquí, abrazando estos grandes clásicos que siempre nos encantan. A nuestras emisoras aliadas, mil y mil gracias por hacer parte de esta travesía, de acompañarnos siempre en estos turnos y por supuesto en generar esa señal que estamos haciendo a través de estas ondas desde la ciudad de Bogotá. Muy bien, a nuestros oyentes ya los saludé en el grupo. Si usted quiere hacerse como siempre al grupo, pues es muy fácil. Me escribe al 301-770-3920 y ahí automáticamente le estoy enviando el link. Si no soy yo, es Arthur, cualquiera de los dos, pero ahí le llega el link para que se haga el grupo. Así de fácil. Muy bien, ¿cuál es el mood de hoy? Hoy tengo un mood, no sé, ya como estamos a puertas de diciembre, estamos entrando en una onda más festiva, más vibrante, más jocosa, por decirlo de alguna manera. Así que voy a invitar a una banda que me encanta y que hace rato no suena y que pues prácticamente tiene esa sazón que quiero que suene en este turno en la nave del rock. Esto es Brother Louis. Straight Stories se llama esta banda. Y así iniciamos este recorrido musical a bordo de la nave. Bienvenidos. Comienza la descarga de buena vibra. ¿Qué tal esta canción? Brother Louie Stories. Esta banda con un sonido así algo funky, pero lento. Suena muy bien hasta ahora. En cualquier, a cualquier hora suena bien. Muy bien. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Como les digo, hoy estamos como en una onda diferente, en una onda tranquila, en una onda chévere, con buena vibra y bacano, bacano. Si usted quiere programar música, por supuesto que es bienvenido a hacerlo. Así como ya están saludando algunos oyentes, por acá llega Toliboy, Mauricio Barbosa, dice, mis perros, uy, mis perros. Buenos días y saludos, buena energía desde Barbosa, Santander, nos están escuchando. Desde Barbosa también se reporta Don Carlos. Don Gao acá me aparece escribiendo. ¿Qué estará escribiendo Don Gao? Bueno, esperemos a que escriba. Y mientras tanto, mientras que se deciden, yo me voy con esto. Este man se llama John Mayer. Y esta canción, New Light, a bordo de la nave del rock. Pim, pum. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy. Escuchamos a Jamiroquai, Cosmic Girl, hasta una la nave. Bueno, ya estamos sobrevolando, pasando unas montañas por acá en la derecha. Si usted mira las ventanas por la derecha, unas hermosísimas montañas circundando los Andes. Muy bien, esta es la nave del rock y vamos a girar un poquito, vamos a cambiar el sin dejar las buenas vibras, por supuesto, vamos a darle una vueltecita a la música y vamos a hablar y programar, por supuesto, una banda que, pues bueno, ha hecho y deshecho con la industria, la música, en el rock and roll y en el thrash y en el metal, lo que ellos han querido. Resulta que un día como hoy, 4 de noviembre, pero de 1997, la banda Metallica estaba lanzando un videoclip de su tema The Memory Remains. Es la segunda canción de su álbum Reload. Esta letra habla de un famoso que fue olvidado por la sociedad y el man totalmente desesperado, como aquellos influencers cuando les quitaron las cuentas de Instagram, por recuperar su popularidad en camino a la locura y a la autodestrucción. O sea, esto fue escrito en 1997, no había ni siquiera un vistazo de Instagram en ese momento, y está plasmando algo que ya sucedió actualmente. Cuando a los influencers, por políticas de Instagram, que son bastante rigurosas en cuanto al bullying, en cuanto a las palabras oeces, en cuanto al contenido explícito, algunos influencers, es que la palabra influencers me parece que les queda tan grande. Algunas personas que tienen bastantes seguidores, dejémoslo de ese tamaño, les quitaron las cuentas, se las suspendieron completamente, se volvieron locos, quedaron totalmente, según ellos, sin un sustento de trabajo, ¿sí? Porque pues al parecer por ahí es donde entra su mayor fuente de ingresos. Y esta canción de 1997 habla justamente de eso. Famoso, olvidado por la sociedad, desesperado por recuperar su popularidad y en camino a la locura y a la destrucción. Autodestrucción, ¿no? Esta letra, de alguna manera, en esa época hacía parte de, o hacía referencia a una película que se llama Sunset Boulevard. Y esta canción, The Memory Remains, fue el primer sencillo que se lanzó de este álbum de Metallica, Reload. Uno de los álbumes que la crítica, tanto el Reload como el Load, los aceptó brutalmente y quedaron muy felices los fanáticos de Metallica. Si usted no recuerda esta canción, esto suena así. Fortune, babe, mirror, vain, don't insane, but the memory remains. Al mando de la nave del rock, su capitán Papito. Nowhere crowd, crowd of nowhere cheers of honor, like twisted Estás a bordo en la nave del rock. Acabó así como repentinamente esta canción. Y yo esperando para contarles que un día como hoy, 4 de noviembre, pero de 1997, esta canción hacía parte de un álbum recopilatorio que lanzaba Soundgarden, 4 de noviembre, pero de 1997, hacía parte de un álbum que se llamaba East Sides. Ay, cómo hace falta bandas como esta. Y bueno, cantantes como Chris Cornell, que, hombre, se le atribuye toda esta vuelta. Hombre, qué vaina, qué cosas, cómo hace falta esto. Ay, Dios mío. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. No sé si a usted le pasa lo que a mí cuando escucho esta canción, automáticamente se me viene una imagen a la cabeza, pero en cámara lenta, como entrando a un lobby, así en cámara lenta, pero lenta, un man vestido de negro, con gafas, como una gabardina, lleno de armas, pistolas, metralletas, munición por doquier y acompañado de una muchacha. Por supuesto que hace parte de una gran película que tendremos una cuarta parte. Hay más especulaciones que un berraco sobre Matrix. Matrix. Y vuelve a salir estas teorías en las que ¿será que estamos viviendo como en la Matrix? ¿Estamos siendo utilizados como si fuéramos baterías? Pues qué chimba baterías. Escuchemos rock and roll. ¡Come on! Poetic, standing reap is what you sow. Rains Against the Machine sonaba a esta hora en la nave del rock. Y por acá hay oyentes que nos están saludando. Me encanta cuando reportan sintonía. Hola, capitán, buenos días. Reportando sintonía desde San Juan de Pasto, linda tierra. En cuanto a la época decembrina, además de las fiestas, también es necesario hacer una pausa. Generalmente hacemos una pausa, ¿no? Todos, pues yo me incluyo ahí, me meto en ese bus. Donde analizamos, hacemos números, no sé, cifras. Y sacamos conclusiones de lo que fue el año inmediatamente, bueno, el año que se está acabando, 2021. 2021, chanfle, ¿en qué momento estamos en el 2021? Yo ya no siento que haya pasado. El 2020 ni lo sentí, o sea, encerrado en la casa, por supuesto. Y este, pues bueno, inmediatamente, ya 2022 lo tenemos aquí. Y justamente, pues hacemos esas pausas para afinar baterías para el 2022. Generalmente lo hacemos. Y Gabo, que nos está escribiendo desde San Juan de Pasto, también se adhiere a esa idea. ¿Quiere escuchar Stop del gran Joe Bomazza? Fuerte abrazo, capitán. Un abrazo de vuelta también, viejo Gabo. Chévere que estés conectado a esta hora en la nave del rock. Gerardo Rodríguez, Capi desde Chía. Un gran abrazo. Qué bacano que estés conectado desde Chía, un municipio aquí muy cercano a la ciudad de Bogotá, al norte, en la sabana. Frío hace por allá. Bueno, hace un poco más de frío que Bogotá, ¿no? Imagínese. Víctor Arias desde Popayán a bordo, un gran abrazo. Marín me envía ahí un perfecterijillo sticker y ahí se siguen reportando nuestros oyentes. Esta canción es nostalgia pura. Esta canción que viene a continuación es mera nostalgia. Si no le produce nostalgia, usted no tiene corazón. Canción sota. La hace Linkin Park. Por supuesto, la voz de Chester Bennington, que ya no nos acompaña. Esto es Shadow of the Day a bordo de la nave. Both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh,

forget about it. Para finalizar esta hora de música a bordo en la nave del rock, vamos a complacer a un oyente que me saluda y dice: hola, buenos días, ¿qué tal esta mañana, compa? Me pregunta. Nadie se había preocupado tanto por mí. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Muy bien, me hallo muy bien. Me falta tinto, creo, sí, me falta mi dosis de tinto. ¿Dónde está? No veo por acá todavía. Pregunta a este caballero: ¿será que porfa podría colocar la canción Blister in the Sun de Violent Femmes? ¿Y quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo? Y está chismoseando esta banda, que la verdad muy poco sé de esta banda. Está compuesta por... esto es un cuarteto: Gordon Gaynor, cantante, guitarrista; Brian Ritchie, bajista; Víctor De Lorenzo, debe uno empuñar los dedos y mandarlos hacia arriba para pronunciarlo bien. Víctor De Lorenzo, percusionista, y Guy Hoffman, otro percusionista. Dos percusionistas tiene esta banda, The Violent Femmes. Y este tiene como una influencia algo de folk, algo de la música americana y todas esas cosas. Y esto suena así: Blister in the Sun, a bordo de la nave. Starting to cry when I'm walking, stop, and I'm so strong out. Capitán Baturro.